sonido vaya, porque este mi sonido lo parece bailar. Dale mi negra que la teta ya se está moviendo bien la cola, que está buena. Dale mi negra que la teta ya se está moviendo bien la cola, que está buena. Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá, porque este mi sonido no parece bailar. Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá, porque este mi sonido no parece bailar. Y seguimos de gira. Dale mi negra que la que está ya empieza moviendo bien la cola, que está buena. Dale mi negra que la que está ya empieza moviendo bien la cola, que está buena. Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá, porque este mi sonido no pare de bailar. Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá, porque este mi sonido no pare de bailar. Dale mi negra que la teta ya empieza moviendo bien la cola, que está buena. Dale mi negra que la teta ya empieza moviendo bien la cola, que está buena. Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá, porque este mi sonido no pare de bailar. Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá, que este mi sonido no pare de bailar.